lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, venía a la cara con... ¡De debutar con una novela! Buenas, buenas, Orereta y Periferia. Bueno, aquí estamos situados en la Estrata de Machain, como es habitual en nosotros. Con esta pedazo luna llena que tenemos hoy en este mes de mayo, en el que la tierra revienta y rebosa. Y es que hay que ver el derroche que tenemos vegetal por los alrededores. Bueno, como otro derroche que tenemos también en informaciones y que recogemos como es habitual en nuestro correo. Nuestro correo, que no es lo mismo que correos, aunque... que es luna llena, vamos a corrernos. Y entre otras cosas, José Vicente López nos va a contar cómo está el mercado del plástico en la actualidad. Bueno, aquí en la península ibérica, donde el lince anda agazapado para que no se lo carguen al pobre. Recordar que desde aquí se lanzaba la mayor cantidad del plástico que generamos a China. Ahora desde que la pandemia cortó el mercado y China no quiere que España les mande ningún tipo de material, ¿qué es lo que está pasando con el plástico? Bueno, José López, como decimos, nos va a informar de este tema. Y otro tema que cogemos desde la AIN es el interminable sueño o pesadilla, mejor dicho, que vive Gaza desde hace ya muchos años. Gaza, que mide 375 kilómetros cuadrados y es el hogar de alrededor de 2 millones de palestinos, vive en la actualidad, aunque no es algo nuevo para ellos, es que las bombas llueven sobre esta ciudad y el resto de la franja en Gaza, lo que agrava la pesadilla que ya es para las personas que viven allí algo cotidiano. Y pasaremos también por la región de Murcia, donde recogemos información de la Coordinadora Antirrepresión, ya que vuelve a sucederse la violencia policial y abuso racista en el barrio del Carmen, en Murcia, como decimos. Bueno, encontramos el relato de Manuel, una persona agredida por la policía por relatar o por querer relatar un altercado que ocurría cuando regresaba Manuel, como decimos, hacia su casa, y se encontraba con 5 policías que reducían muy violentamente a un latinoamericano por pararse a grabar. Parece ser que nos va a contar las represalias que sufría por parte de la policía. Todo esto, echaremos también algún poquito de hierbabuena. Bueno, esa chicoria que nos va a quitar el café. Ah, mira, hoy tenemos escaramujo, adormidera y un poquito de sal. Y bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martín. Oh, Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? José López nos recordaba cómo está el asunto del plástico a nivel mundial. El consumo del plástico, que el ejemplo lo tenemos antes de la pandemia, en 2018, se generaban aproximadamente 360 millones de toneladas al año. Bueno, es tan importante el manejo de este material porque resulta que produce gestionar luego los residuos de este material producirían 50.000 millones de dólares al año. Bueno, está claro que mover tanta basura genera unos gastos. Y en los países que se incentiva este tipo de gestión conlleva costos y pagos de tasas e impuestos. Y esto genera un mercado negro para aumentar los beneficios eludiendo los gastos. Claro, como es el hacer que en una planta se propaga un incendio, no se sabe por qué ha sido el incendio, y en vez de gestionar esos residuos, el fuego mismo los va eliminando y se ahorran todos esos gastos. Al final también resulta que el precio del plástico reciclado no es competitivo por el plástico virgen cuando el precio del petróleo está relativamente bajo, que es cuando las multinacionales compran el plástico. En el movimiento de este material también encontramos que los envíos ilegales están favorecidos por el poco control en los puertos de salida y una licencia de exportación de materias plásticas cuando realmente se trata de basura plástica y no de materiales ya elaborados para su aprovechamiento. Toda esta basura acaba en países donde se procesa ilegalmente, o bien se quema en instalaciones de energía, o bien se tiran a vertederos directamente, o en el mejor de los casos se forma un falso tejido industrial que suele ser ilegal para reciclaje de plástico sin el control pertinente el control, como decimos, sanitario, ni de la mano de obra que se utiliza en unas condiciones de precarias. Bueno, curiosamente, contra más controles hay sobre este tema, más incendios se producen para hacer de este material algo oculto. Bueno, así informan en un artículo que dice que los países del sur de Europa informan del aumento de los incendios de residuos plásticos en plantas de tratamiento y vertederos. Así, estos últimos años se siguen informando del aumento de incendios en vertederos y centros de tratamiento de residuos, con el fin de eliminar estos residuos acumulados en las campas y almacenes de algunos recicladores. Bueno, aquí la península solía exportar, como decíamos, casi el 60% de estos residuos a China, y ahora que este país asiático no permite su entrada, los centros de reciclaje no tienen la capacidad de reciclar todo el plástico que generamos. Bueno, tenéis mucha más información publicada por José Vicente López, como decíamos, en las tres W's, rebelión.org. Plástico, plástico, plástico. No hay más que mirar alrededor y no hay algo que no contenga plástico. Yo quisiera hacerte una canción feliz. que tú me dieras cositas buenas para mí. Uy, lo siento, Capitán Hoffman me necesita. Ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Tristemente, tenemos que volver a hablar de la interminable pesadilla de Palestina. Las bombas llueven sobre la ciudad de Gaza y el resto de la franja, lo que agrava la pesadilla que ya es Gaza para las personas que viven aún allí. Gaza, que mide 375 kilómetros cuadrados, es el hogar de alrededor de 2 millones de palestinos, más de la mitad de ellos están refugiados, y desde el 2007 el enclave sitiado ha estado bajo un paralizante bloqueo israelí. También por el otro lado tienen el bloqueo egipcio, que ha destruido su economía y privado a sus habitantes de muchos productos básicos vitales, incluidos alimentos, combustibles, medicinas y un agua en condiciones. La gente de Gaza ha sido confinada en el enclave de la franja y sometida a un embargo por tierra, aire y mar. La entrada de mercancías se ha reducido al mínimo, mientras que el comercio exterior y las exportaciones se han detenido. Mientras tanto, la población tiene un acceso muy limitado al agua potable y carece de suministro eléctrico regular o incluso de un sistema de alcantarillado adecuado. Esto podría parecer que no tiene tanta importancia, pero en un sitio donde conviven más de 2 millones de personas, el sistema de alcantarillado es muy importante para retener las enfermedades. Bueno, y socialmente podemos recordar también que los índices de desempleo y pobreza son bastante malos en toda Cisjordania, pero es mucho peor en Gaza. ¡Qué curioso! Bueno, ahí se viviría en el umbral muy bajo de la pobreza, del más del 56% de la población. La política de Israel es, y cómo no recordar que Israel se mueve con el respaldo de los Estados Unidos y utilizan estrategias de terror, expulsión, que incluyen matanzas. Sí, matanzas de incluso televisadas. Bueno, un ejemplo tenemos en el bloqueo prolongado y las restricciones del vecino Egipto. Gaza soporta 3 operaciones militares israelíes en 2007, 2012 y 2014 que dañan gravemente las infraestructuras civiles y causan numerosas víctimas. Numerosas víctimas, nos referimos al menos a 3.793 personas palestinas que mueren y unos 18.000 resultan heridos y más de la mitad de la población de Gaza es desplazada de su propio territorio. Por otro lado, para que no levanten cabeza, más de 1.500 empresas comerciales e industriales resultan dañadas, junto con unas 150.000 viviendas e infraestructuras públicas. Vamos, es un ejemplo de que, aparte, atacan las instalaciones de las energías, el agua, el saneamiento, la salud y educación y edificios del gobierno, del poco gobierno que tienen en Palestina. Todo esto para presionar a esa población para que se vaya y así poder entrar los israelitas a ocupar ese territorio. Contradictorio que un pueblo como Israel, que se ha vanagloriado de toda la represión que ha sufrido como pueblo y que ahora tenga como objetivo a largo plazo expulsar a todos los palestinos de una tierra natal a fin de reemplazarlos como residentes judíos, como legítimos dueños de esa tierra luego. Bueno, ya desde el pasado año 2020, toda esta pesadilla que están viviendo se ve agravada por la pandemia del coronavirus. Bueno, aunque les quede más cerca a los israelitas y a Egipto para sitiar a los palestinos, recordamos que todo lo que se está realizando es gracias al apoyo incondicional de Estados Unidos. El régimen ocupante de Israel es libre de seguir políticas expansionistas para crear un Israel, dicen según ellos, un Israel más grande. excluyendo por encima de todo a la población palestina, claro. Bueno, agradecer a Noam Kosky por estas informaciones que quedan publicadas en las www.laine.org. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Me gusta a mí sentir la vida. De vez en cuando te invita y te convida. Te canta y te lava la herida. Y te da satisfacción, satisfacción. Me gusta a mí sentir la vida, como te canta y como te lava la herida, como te invita y como te convida y te da satisfacción. No le pidas más. Te quiero a ti. Yo no cambiaba un barco lleno de arroz por un poquito de ti. Qué mala sangre que tenés para venir aquí y no querer saber, no querer llorar, no querer reír. Pide, no sabes que te van a dar por esa boca. Pide la felicidad, no llores solo. Lagrimitas en el mar. Satisfacción, satisfacción. Saber que no hace falta tener razón. Mala sangre tiene el que no le pide a la vida satisfacción. Y es bonito saber que no hace falta tener razón. Mala sangre tiene el que no le pide a la vida satisfacción. Satisfacción, qué bonito es saber que no hace falta tener razón. mala sangre tiene el que no le pide a la vida satisfacción. Es bonito saber que no hace falta tener razón. Mala sangre tiene el que no le pide a la vida satisfacción. Es bonito saber que no hace falta tener razón. Mala sangre tiene el que no le pide a la vida satisfacción. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley, hay que cumplirla. Bueno, recogemos un comunicado de la Coordinadora Antirrepresión de la Región de Murcia. Ayer a la noche, Manuel, sobre las 11, volvía a su casa cuando se encontraba un tumulto y en ese tumulto encontraba a 5 policías que reducían a un latinoamericano cortándole la respiración. Se acercaba para grabar lo que ocurría con el teléfono. Cuando lo tienen controlado, uno se va hacia él y le pide la documentación. Para de grabar lo que allí ocurría y recuerda que le cachean a lo tonto sin oposición por su parte, cuando de la nada tiran un cuchillo de cocina al suelo y se ponen en plan: cuidado que nos quiere pinchar. Bueno, después de esto lo esposan, lo meten en un coche y lo calzan a hostias, dice. Cuando reducen al latino, por suerte, sin matarlo, dice, le llevan al centro de salud de San Andrés, en plena puerta del centro, esposado y sin testigos, terminan de reventarle a palos, de ahí a los calabozos de la comisaría del Carmen. Bueno, este comunicado viene adjunto con unas imágenes de la cara como la tiene, hostiada. Por otro lado, hoy a la mañana en el juzgado se le acusa de tentativa de homicidio a un agente de la autoridad. Está en libertad con cargos y tiene que ir a firmar, dice, mientras dure eso a primeros de mes. Y dice que el vídeo que grabó prueba su inocencia y de la infame actuación policial, que está en manos de la abogada de oficio y solo podrá compartirlo cuando ella estime, dice. Bueno, así no podemos ver de momento este vídeo, aunque parece ser que lo tiene bien guardado como prueba de este montaje policial, otro nuevo montaje policial y violencia, en este caso en la región de Murcia. Bueno, si lo queréis ver en su totalidad, lo tenéis en lain.org. Bueno, recogemos también información de la plataforma OTAN No Bases Fuera de Almería. Este colectivo recuerda que el 22 de mayo llegaba a su fin el convenio de defensa de España con Estados Unidos Este acuerdo que era firmado en la dictadura militar fascista de Paquito Franco. Paquito Franco, que también se culeaba con los Estados Unidos en 1953, ni más ni menos. Así recuerdan al gobierno que el 22 de mayo llegaba a su finalización el convenio de defensa de España con Estados Unidos, que entre otras justifica la base yanqui derrota en Almería. Este acuerdo, que era firmado, como decíamos, por la dictadura militar fascista de Franco y Estados Unidos, conocido como los Pactos de Madrid. ¿Qué coño cojones tendrán que verlo? Perdón, hemos tenido aquí un lapsus con una visita inesperada. Bueno, nos recuerdan que este pacto era conocido con los pactos de como Pacto de Madrid. Y se debería de considerar como ilegítimo y que fue renovado por el gobierno del PSOE en el 88. Bueno, en el 88 renovaban este pacto tras la falsa del referéndum sobre la OTAN que se firmaba en 1986. Ahora ha quedado prorrogado por un año más, ya que el gobierno del PSOE y UP no lo denuncia durante los 6 meses previos a que venciera este pacto. Bueno, recordamos que la pertenencia a la OTAN obliga al Estado español a dedicar ingentes recursos a gastos militares. Esto que nos hacen o nos sacan de nuestro sueldo sería el 2% del PIB, debe ser entregado para el mantenimiento, dicen, de la maquinaria de guerra de la OTAN. Hoy día los presupuestos de guerra del Estado español son de 15.000 millones directos, más partidas que pasan por gastos ajenos a extraordinarios que son gestionados a través del fondo de contingencia. Bueno, la cuestión es que en vez de gastar esos 15.000 millones en otras cosas mucho más necesarias, la OTAN abre el gaznate y claca, claca, claca, pa' dentro. Así que recordar desde aquí, desde este vuelo nocturno. ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros imperialistas! ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros imperialistas! ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros imperialistas! ¡Soy los terroristas! Estimados compañeros y compañeras, aunque no sea fácil daros la bienvenida en un lugar como este, destinado a la fabricación de las guerras que asolan medio mundo, os transmitimos un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos para seguir unidos en la lucha por un mundo, no solo sin guerra, sino también por un mundo en verdadera paz, es decir, en justicia, en solidaridad, en libertad, en esperanza y en vida. Compañeros y compañeras, las organizaciones convocantes de esta 25 marcha rota, un proyecto social muy consolidado en afirmación de un mundo en paz, os damos la bienvenida. Recordemos también aquí que desde el inicio de la invasión de 2003, 1,5 millones de iraquíes han muerto y más de 300 periodistas han perdido la vida. Y recordemos también que en la guerra de Afganistán ya han perdido la vida miles de víctimas civiles inocentes. Esta fase de la OTAN, una OTAN que baila según los dictados enloquecidos y amenazadores del gobierno del falso pacifista Barack Obama, tiene capacidad nuclear. No olvidemos nunca que estamos delante de bases militares con capacidad de lanzar ataques atómicos o bien de servir de apoyo directo a ataques atómicos en todo el norte de África y de Oriente Medio. Sabéis que esta capacidad es real y que de hecho los buques norteamericanos cargados con arsenal atómico deambulan continuamente por el Mediterráneo y por el estrecho de Gibraltar y de Suez. Sin descanso debemos denunciar esta situación, explicando a la sociedad que esto es una impune violación de los derechos humanos y una práctica de terrorismo. Así estamos. La pertenencia de la OTAN obliga al Estado español a dedicar ingentes recursos a gastos militares. Y la vinculación que tiene este Estado a los Estados Unidos a través del convenio condiciona nuestra participación como aliados de la OTAN y, por tanto, como cómplices de toda su maquinaria de extorsión y de guerras por la apropiación de los recursos y el sometimiento a los pueblos. Así, el Estado español y todos sus gobiernos, incluido el actual, es cómplice de las agresiones imperialistas contra el pueblo de Siria, Mali, Yemen, Libia, Somalia y un largo etcétera de países. Estar en la OTAN es pertenecer a estructuras imperialistas que sitúan al Estado español como cómplice de gobiernos asesinos que someten al pueblo a dictaduras y a todo tipo de violencias. Turn me on, yeah, but quick and- noche. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Fui a la alcaldesa en el pleno y nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos hacer nada. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. No podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que esté Y si te preguntas qué se puede hacer con un kilómetro de tren de alta velocidad, pues en Sustrai Erakuntza nos lo cuenta. El gobierno de Navarra sigue insistiendo en su apuesta por el tren de alta velocidad y el 20 de este mes de mayo el consejero de Cohesión Territorial Bernardo Ciriza reafirma en la apuesta de gobierno de Navarra y de la central en esta infraestructura para la que están dispuestos, dicen, a gastar miles de millones de euros. Bueno, por ello recogemos este informe y estas acciones de la Fundación Sustrai Erakuntza, que reclaman la paralización total de las obras del TAV y exige el destino de ese dinero tanto para la mejora inmediata de los servicios de tren actual, para que sea social y público, por un ejemplo, así como para contar con un sistema de pensiones dignas, público y universal. El dinero del TAF para pensiones. Elefante Churri es. Atzeteren dirua zaintza zerbitzu publikoentzat. Elefante txuriri ez. Atzeteren dirua zerbitzu sozialentzat. Elefante txuririk ez. Atzetearen dirua bertako ekonomiarentzat. Elefante txuriri ez. Abiadura handiko trenaren dirua hezkuntza publikoarentzat. Elefante txuririk ez. HTA-ren dirua langabetuentzat. El dinero del TAF para las paradas. Elefante txuririk ez. El dinero del TAF para desarrollo rural. Elefante txuririk ez. HTA-ren dirua euskararentzat. Elefante txuririk ez. HTA-ren dirua osasun publikorako. Elefante txuririk ez. Eskabian ere HTA-ren aurka. HTA-ren dirua kulturaren zat. Elefante txuririk ez! Y se adhieren también a este comunicado los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Bueno, todo esto haciendo un llamamiento a acudir a las movilizaciones del próximo sábado 12, del 12 a las 12 del mediodía. Bueno, recordad que tenéis toda esta información publicada en las www.laen.org. Tren de alta velocidad. El mayor elefante blanco. El TAF es el mayor elefante blanco, porque es la obra más cara y despilfarradora de la historia de Euskal Herria. Estamos hablando de más de 12.000 millones de euros. Eso supone unos 4.800 euros por habitante, incluyendo a las menores de edad. Hasta la fecha, los sobrecostes están siendo del 55%. En ninguna línea del Estado español se han recuperado los gastos de la construcción y en otros casos ni tan siquiera se costean los gastos de funcionamiento con el precio del billete, como sería el caso de la Y vasca y el corredor naval. Esto hará que se tenga que subvencionar permanentemente con fondos públicos, lo que generará una hipoteca perpetua para las generaciones venideras. Además, la inversión del TAP supone recortes en sectores básicos, como la sanidad, la educación, las pensiones y el gasto social. Con lo que cuesta construir un kilómetro del TAP en un año, se puede costear el trabajo de 600 profesionales de la sanidad, financiar 200 aulas en la enseñanza pública, mantener 4 centros de día para las personas mayores o gestionar 2.500 rentas básicas. Estamos a tiempo de parar este despilfarro, pues todavía falta por invertir el 58% del coste de la Y vasca y el 96% del corredor navarro. No queremos más elefantes blancos. AHT, stop. Orain, ardura. Desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase, desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis que Gratia. Y nos vamos a las voces de otras radios del mundo. Vamos hasta Bangladesh, donde piden investigación sobre asesinatos de trabajadores en una planta minera de carbón. Amigos de la Tierra, Bangladesh pide investigación independiente sobre asesinato de trabajadores en planta de carbón. Hace un mes, la policía disparó contra una manifestación pacífica de los trabajadores de la central eléctrica de carbón que se construye en Banjali, Bangladesh. Estaban reclamando por sus derechos laborales, el pago de salarios atrasados, mejores condiciones de trabajo y porque querían reducir algunas horas de trabajo durante el mes de Ramadán, resumió Baresh Hassan Choudhury, abogado e investigador de Vela, Amigos de la Tierra Bangladesh, en diálogo con Radio Mundo Real. Como resultado de ese tiroteo policial del 17 de abril, 7 trabajadores murieron, 21 personas resultaron heridas y 3.562 fueron demandadas por el subinspector de la policía local y el coordinador jefe de la planta de la central de carbón, Farouk Ahmed. Los trabajadores de la obra dijeron a la prensa local que más de 4.000 obreros trabajan en la construcción de la planta. Amigos de la Tierra Bangladesh, junto con otras 5 ONG de derechos humanos, presentaron 2 litigios de interés público ante la división del Tribunal Superior del Tribunal Supremo de Bangladesh contra el grupo S. Alam. Esta empresa industrial está detrás de la construcción de la central eléctrica SS Power Plant y también tiene negocios agrícolas y textiles en el país. ¿Qué ha pasado en este mes con los trabajadores heridos y demandados y con las familias de las víctimas? El abogado integrante de Vela dijo que en este momento hay una investigación policial en curso, pero que las organizaciones han solicitado a la justicia la formación de un comité independiente e imparcial para que investigue el tiroteo, de manera que la policía no se investigue a sí misma. También exigen un plazo para la presentación de los informes de los comités de investigación formados por la administración del distrito y la administración policial tras el tiroteo, un informe del Ministerio de Trabajo y Empleo sobre la seguridad laboral, la protección y el tratamiento médico, y el pago de una indemnización adecuada a los trabajadores heridos y a las familias de los trabajadores fallecidos. Hasta ahora, los heridos no han recibido los cuidados que necesitaban, dijo el abogado. Una situación precaria de atención a la salud que se suma al preocupante contexto de pandemia de COVID y al confinamiento de la población. Los propietarios de la central eléctrica de SS no han pagado ninguna indemnización a los trabajadores muertos en ninguno de los tres incidentes que ya causaron muertes de vecinos y trabajadores en la zona. Tampoco han pagado ningún gasto médico a los trabajadores heridos en las tres ocasiones. Por ello, Vela ordena en el litigio que el grupo S-Alam entregue unos $6,000 a las familias de cada uno de los trabajadores fallecidos. Sobre las denuncias a casi la totalidad de los trabajadores de la planta, las 3.500 personas denunciadas por la policía, la mayoría no están identificadas. Pero esto forma parte del acoso que sufren los trabajadores, básicamente para mantenerlos callados, opinó Barresch. En todos los incidentes mencionados, la policía presentó denuncias contra trabajadores para mantener atemorizados a los pobladores de la zona. Este no fue el primer ataque contra los trabajadores con armas de fuego. 4 personas fueron asesinadas el 4 de abril de 2016 y una el 1 de febrero de 2017 en el tiroteo de los sicarios contratados por los empresarios junto a la policía contra la población local porque rechazaban la construcción de la central en esas tierras. Por eso, como organización medioambiental, esperamos que este proyecto se cancele. Deberíamos tener proyectos de energías renovables, concluyó el abogado de Vela. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Y si pasamos en un vuelo raso por Chile, se encuentran en elecciones históricas hacia una nueva constitución plurinacional, dicen. Lando, Lando, Samba, Lando, Lando. Bien, entonces mucha gente con militancia muy antigua o con liderazgo muy antiguo, también se ubicó dentro de los cupos independientes de los partidos, o sea, proceso que significa renuncia para después poder aparecer, dijéramos, como independiente. Samba malato, lando, samba malato. Bueno, el pasado fin de semana, fruto de la lucha popular, el pueblo este de Chile erige su convención constituyente para redactar una nueva constitución que acabe con la que rige desde la dictadura de Pinochet. Lando, samba malato, lando, samba malato, lando. La jornada se dividía en 2 días para cumplir con los protocolos sanitarios y los resultados fueron históricos, dicen. Constitución para poder resolver los nudos que vayan surgiendo, los nudos más importantes. Así que eso debiera de ser. Esos son los anhelos. Hoy día estamos en condiciones. La fuerza que tenemos, somos mayoría. La derecha ni siquiera le queda el tercio que ellos pusieron para ponernos un freno a lo que el pueblo hiciera. El pueblo que tiene que ponerse de acuerdo. O sea, hoy día está en nuestras manos. Tenemos el poder. Y el poder hay que saberlo ejercer, hay que saberlo aplicar, hay que saberlo construir. Entonces creo que es un trabajo que va a ir a la par con la construcción de la Constitución. Aquí tendrá que haber muchas alianzas, tendrá que buscarse espacios de unidad. Creo que eso va con la proyección que realiza la redacción de esta nueva Constitución. Nosotros esperamos que nuestra propuesta campesina, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones de la CLOC, y de un grupo de organizaciones del sector del mundo campesino que hicimos la demanda campesina, realmente sea una herramienta que contribuya a la elaboración de esta constitución. Pero por sobre la demanda campesina, Nosotras trabajamos una propuesta desde las mujeres del campo, que va incluso a lo mejor un poco más amplia de la propuesta campesina, porque nuestra mirada es más amplia, ¿no? Porque no solamente estamos mirando desde el punto de vista de la defensa de la agricultura campesina, sino que la defensa de la vida, la unidad del pueblo, la amplitud, el reconocimiento que tiene que haber a este país, este cambio que tiene que haber, un reconocimiento a la diversidad sexual. Bueno, ahí queda esa esperanza de que en Chile cambien las cosas. Algo de mí. Y seguiremos el rastro a ver cómo van las cosas por esa zona. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Y más publicaciones que quedaban plasmadas en radiomundoreal.fm. Esto que escuchabais lo podéis encontrar también ahí. ¿Sí? Y queda publicado el último programa de La Voz Campesina. Resistir no es aguantar, dicen. Ya el tiempo se nos va yendo, pero recordaros que también lo tenéis publicado en las tres dobles subes rmr.fm. Senadora Latinoamericana y Organizaciones del Campo. En un análisis del paro nacional en Colombia por dirigentes de organizaciones que integran la CLOC, Otra Vida Campesina, que en Chile, como decimos, a ver si tienen suerte y tiran para adelante. Que me está pisando los talones de la ley. Desde Montevideo, Uruguay, les habla Azul Cordo y mi compañera Carlo Porta está en otro punto de la región. Bienvenido. Que tenemos identidad, pero para ello tenemos que, digamos, también poner un poco las expectativas de lo que ha sido el campesinado. Y cierro con lo siguiente. Hoy la movilización tiene logros supremamente sustanciales. En la historia más reciente del país, bueno, yo soy muy joven, no sé qué haya pasado en otros momentos, pero al menos en las últimas tres décadas en este país no había rodado la cabeza de un ministro que era la columna vertebral de un gobierno como lo que pasó. Se ha perdido entre... Bueno, muchos conflictos sociales, ¿será el... que aunque parezca que están muy lejos, no son tan distintos a los que tenemos tan cerca. Tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mía. Radio Mundo Real, ahí la tenéis, rmr.fm. Para escuchar lo que pasa en otras partes del mundo. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra que te quiero, cosa. Negra presuntuosa, mira. Que me estoy muriendo, dame. Vida de tu boca, bota. Que me está pisando los talones de la libertad. Negra. Negra que te quiero, cosa. Negra presuntuosa, mira. Que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota. Que me está pisando los talones de la libertad. Será tal esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo

nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas que bailan siempre a gran profundidad. Allí detrás, y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio. ¿Dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece una y otra y muchas veces, sí. Nadie sospechará de ti si creen que puedes molestar a un pez bailarín. Nadie se acordará de ti cuando en el río vean bailar a un pez bailarín. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Una mañana de abril de 1950, cuatro jóvenes, uno de ellos vestidos de pies a cabeza de monje dominico, entraron en Notre Dame de París. Era en plena misa de Pascua y la catedral había cerca de 10.000 personas procedentes de todo el mundo. El falso dominico, como le llamó la prensa, aprovechó una pausa que siguió al rezo del credo y subió al altar. El falso dominico, que se llamaba Michel Mauve, comenzó a leer un sermón escrito por uno de los conspiradores, Serge Verna, que tenía poco más de 20 años, como él. Decía así: hoy día de Pascua del Año Santo, aquí, en la insigne iglesia de Notre Dame, acuso a la Iglesia Católica Universal de haber desviado letalmente nuestra fuerza vital hacia un cielo vacío. Acuso a la Iglesia Católica de estafa. Acuso a la Iglesia Católica de infectar el mundo con su moralidad fúnebre. El cataclismo, el escándalo que siguió, fue mayúsculo. Más de lo que esperaban Mauve y sus amigos, quienes al principio simplemente habían planeado soltar unos cuantos globos rojos después del relativo impacto de su sermón. Pero el sermón causó conmoción. El organista del templo se esforzaba por ahogar las palabras de Mauve, mientras la multitud se acercaba a ellos para lincharles. La guardia suiza de la catedral desenvainó sus sables y todo acabó en comisaría. Al día siguiente, Combat, el reaccionario periódico comunista, publicaba una foto de Mauve y de sus amigos, donde podía leerse este comentario: ¿enfermos mentales? ¿Patanes? ¿O héroes? Los surrealistas con Bretón a la cabeza aprovecharon el sorprendente incidente para reclamar gozosamente su patrimonio sobre el gesto de Mauve y sus amigos. Pero dentro de ese gozo había un evidente vacío de vergüenza por haber esperado 20 años en los cafés y en los museos a que unos niñatos llevasen a la práctica su legado. En realidad, el gesto de Mauve, muy heroico en un momento en que la Iglesia Católica recuperaba prestigio tras haberlo perdido por el nazismo de Pío XII, fue el gesto fundacional de un movimiento radical que iba a llamarse posteriormente, con el tiempo, situacionismo. Un movimiento heredero de Dada, y no de la superchería surrealista. Fue a finales de esos años 50, cuando, derivando directamente del gesto fundacional de Moog y sus amigos, comenzaron a aparecer los primeros signos de que acababa de nacer el situacionismo. Comenzaron a verse por las paredes de París grafitis como estos: no trabajes nunca, dejadnos vivir, o larga vida lo efímero. Moog nos dejó un texto extraordinario, titulado A pesar de la blasfemia, un supuesto escrito de arrepentimiento, donde, entre otras cosas, puede leerse: ¿por qué no hemos sido capaces de adaptarnos al mundo? Armados con sus detectores de complejos, los psiquiatras siempre podían etiquetar nuestra actitud de antisocial. Pero era muy extraño que hubiera tantos antisociales y paranoicos de pronto. Y es que en este mundo, donde habíamos estado buscando la vida, habíamos encontrado solo destrucción. Este es un texto de unos ensayos de Enrique Vilamatas, de un libro titulado Una vida absolutamente maravillosa. Tu voz surgió de las sombras. Bueno, y aquí ha quedado este vuelo con nuestras tuercas a medio apretar. Mientras más aún se asombran los fantasmas. Tarde o temprano volveremos a subir la cuesta esta. Por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Bueno, y mandar, como no, un gran abrazo a todos los que acabáis de rellenar este cajón. A nuestra Pili, a nuestro Fernando, a nuestro Alacrán. Y por el frente, los temporales galegos, a nuestra Cuca. Saludos, hasta la próxima semana, aguretando pasá. Mi corazón, pequeño dragón, mi corazón, pequeño dragón. Te di la vida entera, lo que no tuve te di yo. Has crecido, colega, un montón. Te lo has tragado, pequeño dragón. Mi corazón, pequeño. ¿Quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. metedlo en casa. En casa.